salpichón. ¿Cómo es? Salpichón. Cumbia pimienta. Y las palmitas bien arriba todas, ¿eh? El que no se palmas es un tranza. Ese muchacho que tranza te agarra lo que le das. Relojes, anillos, garrafas y solo un pase te da. Que zarpado está, que zarpado está. Está zarpado de forro. Que quiere luquear con los pibes locos. Y la palmita bien arriba. ¿Cuánto quieren los pibes? ¿O cuánto les alcanza? A ver, todo bien fuerte, dice. Oh, dame una esperanza. Dame cinco de balanza. Oh, dame una esperanza. Con los jeves no se atrasa. ¡Vamos! ¡Lo escucho! ¡Salta todos! Diego de balanza. Y los aplausos bien fuertes para los Gs. A ver, los aplausos para los Gs. ¡Vámonos, Gs! Muy buenas noches. Y acá en Paraguay.